Coro celestial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la serie Que se sepa. Este día les presentaremos El Coro Celestial, una historia basada en hechos reales. Mirna es una niña sanpedrana vivaz y simpática. Hoy cumple 10 años y su amiga Patricia la invitó a un evento en la iglesia donde actúan en el coro y el grupo de danza. Mirna está tan impresionada que al llegar a su casa corrió emocionada a contarle a su madre. ¡Mami, mami! ¡Me encantó la iglesia de Patricia! ¡Nunca había estado en una tan bonita! Te veo tan entusiasmada. ¿Y qué fue lo que tanto te gustó? Todo, mami. El lugar, las luces, las danzas y sobre todo el coro. Usted sabe que a mí me gusta cantar. Y ahí hay un montón de niñas que cantan bien bonito. Y se llaman el Coro Celestial. ¿Verdad, Patty? Si viera, doña Esther, qué lindo cantan y bailan. A mí me gustan más las danzas, con sus vestidos de colores bien bonitos. Las veo bien emocionadas a las dos. Parece que la pasaron bien. Mami, yo quiero entrar a ese coro. Bueno, eso lo tenemos que hablar con tu papá. Bueno, ya me tengo que ir. Igual voy a hablar con mi mami y mi papi para que me dejen estar en el grupo de danza celestial. Adiós, doña Esther. Nos vemos, Mirna. Nos vemos, Patty. Viera, mami, qué bonito el coro y qué lindas las canciones. Yo quiero ser cantante del coro. Ay, Mirnita linda, yo te apoyo. Sacaste el talento de tu abuelita. ¿Y el suyo, mami? Usted también canta bien lindo. No tanto. Lástima que no pude practicar mi talento como cantante. Pero a vos sí te lo voy a apoyar. Ya vas a ver cómo convencemos a tu papi. Gracias, mamita. Como ya escuchamos, la pequeña Mirna ha regresado hoy muy entusiasmada de la iglesia y más del coro celestial. Ahora toca averiguar si su padre don Antonio está o no de acuerdo que su hija forme parte del coro de la iglesia, porque no le gusta mucho que Mirna salga, debido a la inseguridad que se vive en la colonia y por tantas noticias que se escuchan últimamente de agresiones y hasta asesinatos de mujeres y niñas. Veamos si le convencen. Bueno, bueno. A mí no me gusta para nada la idea de que Mirnita ande fuera de casa, aunque sea en una iglesia. Las cosas están muy difíciles hoy en día. Asaltos, pandillas, en fin. Pero Antonio, ¿es a una iglesia donde iría? Y además, estaría acompañada por las otras niñas que forman parte del coro. ¿Quién la va a llevar a los ensayos? Yo no puedo llevarla los martes y jueves. A esa hora estoy trabajando. Por eso no te preocupes. Ya nos pusimos de acuerdo con la mamá de Patty. Yo llevo a las niñas los martes y ella las acompaña los jueves. Y el fin de semana es mi tiempo de descanso y no quiero andar llevando y trayendo gente. ¿Quién se hace responsable de la niña? Mira, Antonio, si el problema es quién la lleva, pues no te preocupes, la llevo yo. No vamos a dejar de apoyar a la niña por eso. Mire, tita, mejor vamos y conocemos al encargado de la iglesia y del bendito coro ese, para saber con quién estamos dejando a nuestra niña. Sí, hay que conocerlo. Solo sé que se llama Jairo Romero. Está bien. Vamos este domingo y hablamos con él. Gracias, papi. Todavía no he dicho que sí. Pero yo sé que me vas a decir que sí. Ya veremos. El siguiente domingo, don Antonio y doña Esther fueron con su hija Mirna a conocer al encargado de la iglesia, don Jairo Romero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor, en su infinita sabiduría y misterio, deposita dones y cualidades a sus criaturas. Así, por ejemplo, Mirnita tiene gracias excepcionales para el canto, y Dios me la entrega de la mano de su padre y madre para alabar la obra imperecedera de su creación. Como saben, tanto el coro como el grupo de danza celestial cumplen, además de la misión de evangelizar, la de educar su voz y talento. Ambos objetivos les servirán para su desarrollo humano hoy y siempre. Nuestros ensayos son los martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. Eso sí les digo, una vez que la niña entra al coro, no puede dejar de venir a sus ensayos. La responsabilidad es parte de la formación en esta iglesia. ¿Cómo no, don Jairo? Le agradecemos su atención y estamos muy contentas porque nuestra Mirnita podrá formar parte de este coro. No sabe cuánta ilusión le hace. Le agradecemos su atención y pronto nos pondremos en contacto con usted para comunicarle nuestra decisión. Que Dios guíe sus pasos y providencias. Y a la dulce Mirna la esperaremos para que su talento sea apreciado por el Altísimo y la feligresía de nuestra iglesia. Adiós, hermano Jairo. Buenas tardes. ¿Qué te pareció el hermano Jairo? Bueno, primero que no es mi hermano. Y segundo, que me da cosa dejar a mi niña sola. Vaya, sin nosotros cerca. Y al cuidado de alguien que venimos conociendo. Pero papi, él es una persona de Dios. Y el coro es una ilusión que tengo de ti hace mucho tiempo. Lo sé, mi amor. Pero estas decisiones hay que saberlas tomar. No es así nomás, a lo loco. Antonio, ay, por favor. Esta es una oportunidad que no podemos dejar ir. ¿Cuánto nos costaría pagar clase de canto? ¿Cuánto? Ay, no entiendo su desconfianza. Si la niña va a estar en una iglesia y además en compañía de otras niñas. Sí, papi. Patricia va a estar conmigo. Ella en su danza y yo en el coro. Vaya, papi. Está bien. Que se haga lo que ustedes digan. Solo espero que no se descuide con la escuela y que no me obliguen a ir seguido a la iglesia esa. Solo cuando Mirnita cante voy a ir, ¿de acuerdo? Gracias, papi. Qué bien que la apoyas, Antonio. Ya vas a ver qué bien le va a venir esta experiencia a la niña. La alegría no cabía en el pecho de la pequeña Mirna, esperando con ansias el inicio de sus clases y ensayos del coro. En un inicio todo fue como ella se lo imaginó, pero cuando se acercaba la fecha para su debut como cantante del coro, el hermano Jairo, como le gustaba que le dijeran, comenzó a cambiar. Pongamos mucha atención a cómo sucedían las cosas. Necesito que se prueben estas togas que usarán en el concierto. Quítense la ropa y pónganselas ahora. Al inicio, las niñas se quedaron quietas, pues no sabían cómo reaccionar. Jairo insistió en que se cambiaran allí mismo, delante de él. No tengan pena. Solamente Dios nos está viendo. Y para Él no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Y yo soy su guardián y tengo la misión de cuidarlas y guiarlas. Así que no tengan miedo y quítense la ropa. Mientras las otras niñas obedecían al hermano Jairo, él comenzó a hacerles fotografías. Patricia y Mirna se miraron dudando sobre si debían hacerlo o no. Ay, Patty, ¿qué hacemos? Pues hagamos lo que todas hacen. Cambiémonos la ropa. A ver, Mirna y Patricia, ¿qué tanto hablan? No, nada, hermano Jairo. A ver, niñas, ¿ustedes quieren ser artistas al servicio de Dios? ¿Sí o no? ¡Sí! Entonces no tienen por qué tener pena de desnudar su cuerpo y su alma ante Dios y la iglesia. Dios lo ve todo, lo físico y lo espiritual. Y ahora escuchen todas. Como se acerca la fecha del concierto, tendré que darle reforzamiento a las que tienen peor afinación. Mirna, usted tendrá que quedarse una hora más después de los ensayos grupales. Sí, hermano Jairo. Durante varias semanas, Mirna se quedó ensayando con el hermano Jairo para mejorar su afinación. Hasta que un día, sorpresivamente, le dijo a su mamá que ya no quería volver a la iglesia. De ninguna manera, Mirna. Adquirimos un compromiso con el hermano Jairo y debemos cumplirlo. Más ahora que se acerca la presentación anual de la iglesia. Usted debe ser responsable y eso no tiene discusión. A mí la verdad poco o nada me ha interesado este asunto, Mirnita. Pero su mamá tiene toda la razón. Primero, usted vino con la bulla de que quería a toda costa estar en ese bendito coro celestial. Nos hizo ir a hablar con el hermano Jairo y él fue bien claro con la responsabilidad que se adquiría. Así que déjese de tonteras y cumpla. Pero es que ya no me gusta el coro. ¿Quién te entiende, Mirna? Primero que querías a toda costa entrar al coro y ahora que ya no. Es que ya no querés ser cantante. ¿Cómo no, mami? Sí me gusta cantar. Lo que ya no quiero es ir al coro. Puchica, Mirnita. Ni chicha ni limonada. Te gusta, pero no te gusta. Decídase, niña. A ver. Aquí hay algo que no me cuadra. Si te gusta cantar y tenés talento, ¿por qué no querés volver al coro de la iglesia? Mirna María López, míreme a los ojos y respóndame. ¿Por qué no quiere ir al coro? Porque el hermano Jairo me toca. ¿Qué? ¿Cómo dijiste, niña? Él me toca y no me gusta. ¿A dónde te toca? Aquí y aquí. Lo mato. Es que lo mato a ese desgraciado. Un momento, Antonio. Usted no va a matar a nadie. ¿Qué más te ha hecho? Nos toma fotos. Nos dice que los ángeles pequeños tienen alas y que andan desnudos. Que para ellos andar así no es pecado. ¿Les ha tomado fotos desnudas? Nos pide que nos quitemos la ropa antes de ponernos las togas. Dice que para que no se manchen. Y mientras nos cambiamos... toma fotos. ¡Por Dios! ¿Qué es esto? Él nos ha dicho que todo hay que hacerlo porque es un mandato que Dios le ha dado. Y que tiene que cumplir para su gloria y gracia. Y que Dios pide que nos desnudemos en cuerpo y alma porque no tenemos nada que ocultar. ¡Farsante, hijo de...! Debí haberle hecho caso a mi intuición, donde lo vea. Vos no vas a hacerle nada. Vamos a denunciarle a la Fiscalía de la Niñez. No vale la pena pagar con cárcel por tipos como ese. Hoy es un lobo con piel de oveja. Rata inmunda es lo que es. Voy a llamar a la mamá de Patty y a las demás madres de familia para que nos unamos en esta denuncia. Y así lo hicieron. Todas las madres y padres de familia se unieron y demandaron al religioso, que fue detenido, condenado y encerrado en prisión por abuso sexual a menores. Las niñas fueron atendidas por un grupo de psicólogas y, para alegría de todos y todas, el patronato del vecindario logró gestionar maestras voluntarias de coro y danza para dar seguimiento a los grupos artísticos. A las pocas semanas, toda la colonia pudo apreciar el talento de las niñas en un evento comunitario. ¿Quieren escucharlas? Recordemos que en ocasiones los abusos a menores son perpetrados por personas cercanas o incluso por figuras de autoridad moral. Si sufres o conoces algún caso, no guardes silencio. Hagamos que se sepa. Que se sepa es una campaña del Consorcio Centro de Derechos de Mujeres y Teatro Taller Tegucigalpa, con el apoyo de la iniciativa Spotlight, una alianza global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. El contenido es responsabilidad total de dicho consorcio.